Copa, veo que Martins se ha metido en un lío. La referencia de la selección boliviana. Bueno, sobre todo a nivel de selección. Martín, a nivel de selección, y que ha sido el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas hasta el momento. Martín se ha convertido en una figura del fútbol sudamericano en general. En la Copa América recibió muchas quejas con respecto a este orden de los partidos, de que, por ejemplo, ni el día de hoy, sino hasta mañana, no volverá a haber juegos, ya que la gente se olvida de que, por lo general, la Copa América recibía siempre dos invitados internacionales. Claro. México siempre era una cita fija, al igual que se invitó en ediciones anteriores a Japón, a Qatar, a otro tipo de selecciones. Solo que este año, por el coronavirus, son sencillamente los 10 equipos de Sudamérica y se establecieron en dos grupos de 5. Entonces, el calendario queda un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, sí, que son 3 grupos de 4. Por eso le decía que ayer, con extrañeza, se descansaba en la jornada. Pero veíamos que ni Perú ni Uruguay han jugado partido, ¿no? Les tocó descansar. Descansar sin haber jugado. Bueno, pues son las cosas que tiene el calendario, ya les decía, de la Copa América de fútbol. Pero todo apunta, hombre, ya prácticamente hemos visto la mayoría de los equipos, es decir, 8 de los 10 equipos. Y yo creo que ya podemos ir sacando conclusiones, ¿no? La pegada, Brasil... Brasil pisa fuerte, se nota que está en forma, que Argentina. Argentina, por aquí el diario lee a propósito y dice, ni así alcanzó. Messi se mandó un golazo, jugó muy bien, pero Chile nos empató. Muchas fallas en la definición y poca solidez. Hay muchas críticas al técnico Scaloni en Argentina. Messi, que pueda que esté ante su última Copa América, no ha logrado un título con la absoluta, y esto le pesa en su historial, esto le pesa en su palmarés, no encontrar un solo título, cosa que sí tiene Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ya ganó la la Nations League, la Eurocopa, y anuncia que va por más. Sí. Esto es lo que hace que Messi se muerda el labio cuando les comparan, porque acá lo que ha hecho en el Barça pues le basta y le sobra y no le importa, pero cuando se muestran los comparativos a nivel de selección, ahí sí que está totalmente desequilibrado el palmarés. No aparece Leo Messi sin un solo título, ni título mundial. Claro, tampoco lo tiene Cristiano Ronaldo, pero sí, Cristiano Ronaldo sí que tiene una Eurocopa. Y batiendo récords. Batiendo récords. Claro que Leo Messi también los está batiendo al otro lado del Atlántico. Bueno, eso es lo que hay para contarles en el mundo del fútbol. Ahora tocan unos breves consejitos comerciales. De vuelta, Adolfo Jiménez del Río nos va a dar un avance de Latino Deportes, donde estaremos ampliando toda esta información. Y también Carlos Angulo nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. Yelfran Riera hoy nos trae una historia, como todos los miércoles, nos trae una leyenda del deporte. Tampoco perdemos de vista los Juegos Olímpicos, la cita de los Juegos Olímpicos. No lo olviden, Carlos Angulo, lo cierto es que tenemos un verano bastante movidito en el plano deportivo. No nos vamos a levantar de el coronavirus el nos sillón, dejó una, ¿no?, de las... uno de los años más activos a nivel de competiciones internacionales. Yeah. Yo creo que le vamos a dar descanso a Netflix, ¿no? Sí, con tanta programación deportiva, además de los Juegos Olímpicos, bueno, tenemos la Copa América, tenemos la Eurocopa, tenemos también los Juegos Olímpicos. Las eliminatorias siempre, al Mundial. Las eliminatorias del Mundial que continúan. Y también, como no, el Tour de Francia, que este año para los intereses latinoamericanos está muy bien. Ayer habló Richard Carapaz, cómo está, las sensaciones que tiene, y ahí está con un gran equipo como es el conjunto Ineos. La pausa y ya regresamos. Ingeniería. ¿Quieres reformar tu cocina, baño, local comercial? Reformas Low Cost. Comunícate al WhatsApp 643-779597. Fontanería, electricidad, albañilería, ventanas y puertas de aluminio al mejor precio. Reformas Low Cost. WhatsApp 643-779597. Calidad y precio. Presupuestos sin compromiso. 643-779597. En

Desde entonces sigue haciendo música en la República Dominicana, pero no ha alcanzado el reconocimiento que obtuvo acá en España. Alcanzó a posicionar la bachata en España. Si la bachata alcanzó una popularidad importante acá en la península ibérica, se debe gracias a Luis Miguel de la Margue. Venía con frecuencia el Café Mañanero. Ya saben que este espacio siempre está abierto a este tipo de propuestas y más cuando se trata de proyectos de inmigrantes. Bueno, tenemos que hablar muy pronto con Luis Miguel de la Margue. Por ahí me escribieron y les cuento que próximamente lo vamos a tener aquí nuevamente en el Café Mañanero para que nos cuente toda esa experiencia tan particular que ha vivido en su carrera artística. Ya dando cuenta del listado de los ganadores en los premios Soberano, destacamos que el solista del año fue Manny Cruz. Espectáculo del año, Morisoñando, Gabriel Pagán. Ya para encontrar algunos nombres más reconocidos, colaboración del año 2019, Millonario, Romeo Santos y Elvis Martínez. Y el maestro Juan Luis Guerra se llevó el galardón Merengue del Año con Lámpara pa' mis pies. ¿Sí? El año 2019. Esto va con retraso, Garlo Angulo. Porque ya saben que todas las programaciones de lo que tiene que ver con espectáculos se retrasaron a raíz de la pandemia. Efectivamente, al igual que ha pasado en casi todas las ceremonias, lo que fue la ceremonia de los Latin Grammy, la ceremonia de los premios Billboard, la ceremonia de los premios Lo Nuestro, la mayoría de las grandes academias, que son las que premian este tipo de galardones tanto en la música como en el espectáculo, tuvieron que cambiar sus fechas con respecto a los periodos de tiempo. Por lo general, siempre se toma desde el enero a diciembre del año anterior para premiar en este año. Por ejemplo, en el 2021 se tuvo que haber premiado todo lo nuevo entre enero y diciembre del 2020, pero debido a la pandemia se tuvieron que alargar ciertos periodos. Algunos decidieron tomar desde marzo hasta principios de este año, hasta febrero por lo menos, y ha pasado mucho que las grandes ceremonias han tenido que ir corriendo, o como sucedió durante el mes de mayo, que todas se realizaron en el mismo mes. A ver, uno de los ganadores fue Héctor el Torito Acosta. En alguna oportunidad nos contó por qué le decían el Torito. Por aquí buscando, yo no sé quién subió, he encontrado esta entrevista que le hice al Torito. Ya, aquí está, a ver, el Torito Acosta. Enhorabuena, el Torito. ¡Sentimiento! ¡Oh! Lo que vamos a hacer es saber por qué le dicen el Torito. Primero que todo, bienvenido aquí a España, donde cuentas con un éxito descomunal, no solamente por parte de los latinoamericanos, sino también de parte de los españoles que se han tomado la bachata como propios. Bueno, contento de estar aquí, la primera vez en Valencia nosotros, y tenemos un compromiso fuerte con la gente de ponerlo a bailar y a cantar bachata por un tubo y siete llaves, como decimos. Me siento muy satisfecho. Lo del Torito es algo bien simple. La gente fueron los responsables de ponerme ese nombre, porque cuando yo estaba en los Toros Band, en el grupo anterior, el dueño se llamaba Geraldo Díaz, o se llama porque está vivo, y le decían el Toro, porque un señor alto, casi 7 pies de altura, y siempre andábamos juntos y decían, bueno, si el grande es el Toro, el chiquito seguro es el Torito. Y la gente se fue enamorando de ese sobrenombre, y a tal punto que me quedé así. Hay veces que escucho más fácil si me dicen el Torito que si me dicen Héctor Acosta. Muy bien, ahora vamos a describir un poco el momento que estás viviendo. Es excepcional, estás arrasando no solamente en República Dominicana, en la comunidad latina de los Estados Unidos, en Latinoamérica, sino también aquí en España. Explícame un poco este éxito. Bueno, en base al trabajo. Yo creo que la gente que trabaja, pues eso le espera, el éxito. Y nosotros somos unos trabajadores incansables y sobre todas las cosas somos muy respetuosos de lo que hacemos hacia el público. La gente valora esa parte, además de la selección que hacemos de los temas, que tratamos de que sean lo más sin doble sentido posible, cantarle mucho al amor, al desamor, que en la bachata eso es mortal, eso es lo que vende. Y yo me siento muy satisfecho de cómo ha ido desarrollándose mi carrera. Hablemos también de la bachata. de pronto, digamos, que ya te quedas definitivamente en la bachata, si bien es cierto, no partiste en este género musical que marca un poco la punta de la evolución de pronto de muchos géneros latinoamericanos que se están bailando en el mundo entero. La bachata es el ritmo por excelencia en estos momentos, y eso se debe a Juan Luis, a Aventura, y a un grupo de muchachos talentosos que le han dado otro giro a la bachata en cuanto a lo literario, en cuanto a lo musical. Le han dado otros colores, y eso ha dado al traste con que gente que jamás uno pensaba que iban a consumir bachata en este momento, la estén consumiendo. Y eso me hace sentir extremadamente orgulloso de ser parte de esa camada de artistas que están interpretando bachata. Bueno, ahí bonito recuerdo con Héctor El Torito Acosta. Veo que aquí también recibí un galardón como... Sí, le entregaron también un premio al Torito Orquesta Merenguera del Año, Héctor Acosta. De manera que el hombre sigue también haciendo merengue. Bueno, queríamos sencillamente compartir con ustedes este momento con el Torito Acosta, un recuerdo. Y qué bueno también saber su posición respecto a la bachata. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos con el tema de conversación. Bueno, hay dos asuntos en que quiero destacar. Uno tiene que ver con la vacunación de la hija de el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Se ha vacunado saltándose el protocolo, tiene 26 años. Ahí solamente están en estos momentos vacunando a la población mayor de 60 años. Pero bueno, es la hija del presidente y qué vamos a hacer, ¿no? Podríamos decir que se trató de un error en la programación porque se han presentado casos, ¿no? Vamos a pensar sanamente y fue que se presentó un error, pero no. Resulta que Evo Morales ha salido en defensa de la vacunación de su hija. Estas cosas pintorescas ocurren con frecuencia en nuestra América Latina. Ya nada nos extraña. Basta con mirar lo que está pasando en Nicaragua. Es un estilo de gobierno. Es una burla, francamente, a la democracia. Encuentro hoy en la prensa latinoamericana que Evo Morales ha justificado que su hija de 26 años fuera vacunada y el gobierno boliviano evalúa sancionar a quienes se la inmunizaron. El expresidente dijo que era correcto por tratarse de una funcionaria pública. Se llama Evalis Morales. Fue inoculada pese a no pertenecer al rango etario que recibe dosis en Bolivia. Siempre hay una razón para Evo Morales justificar las cosas, ¿no? Cuando se le venció el periodo, porque de acuerdo a la Constitución solamente se podía reelegir una sola vez. Pero cuando él cambió la Constitución, cambió el nombre de Bolivia, de República de Bolivia, a Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces se sacó una de esas de Condorito. Dice, no, pero es que antes aquel era otro país, República de Bolivia. Ahora es Estado Plurinacional de Bolivia. En este no he sido presidente dos veces. Y por esa vía, lo más insólito del caso es que las autoridades electorales le creyeron el cuento. Y Evo Morales fue presidente por tercera vez. Increíble. Yo decía, bueno, pues entonces la gente que tiene deudas con los bancos, por ejemplo, deberá decir, bueno, aquellas deudas pertenecían a otro país, ¿no? Al Estado, a la República de Bolivia. Y bueno, el resto de las cosas continuaron su vida normal, menos para Evo Morales. Aquel había sido otro país de la República de Bolivia. Y ahora, con la que se sale, que es funcionario público. Y que no se han dado cuenta que es funcionaria pública. Por otra parte, encontramos una polémica con relación a la visita que ha realizado la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a Madrid. Tiene una hija que vive en Madrid. Resulta que la hija dio a luz. Se trata de la primera nieta que tiene de Marta Lucía Ramírez. Y la canciller y vicepresidenta del país paralizó la agenda del día. Dijo que iba a conocer a su nieta. Lo publicó en internet. Esto desde luego ha generado mucha polémica. Lógicamente desde la oposición. De manera que hoy encontramos en el diario El Tiempo que sobre la visita de la canciller dijo desde Madrid que se realizaron una serie de visitas muy importantes organizadas previamente por el embajador Luis Guillermo Plata. Pero en particular destacó dos de los encuentros. Entre ellos hizo énfasis en que sostuvo uno con la canciller española Arancha Sánchez. Sí. Dijo que ella, que hablaron muchísimos temas como la cooperación entre los dos países, la oportunidad de fortalecer la integración, las posibilidades de apostarle a fondos de reactivación económica que genere empleos y que permita promover más inversiones de España hacia Colombia. Bueno, está justificado que la canciller interrumpa su agenda para ir a conocer su nieta. Las responsabilidades, Jorge, creo que uno las tiene que cumplir. Y bueno, sí, yo creo que para mí no estuvo bien porque te podía buscar otro espacio para visitar a su nieta. Tiene responsabilidades que cumplir con su país. Yo sí estoy de acuerdo con las quejas que están en las redes sociales. Bueno, pero ella dice que cumplió con su agenda. Solo que se escapó a ver a su hija al hospital, que había dado a luz a su primera nieta. Ya creo que... ¿Dónde queda lo familiar? Exactamente. Creo que depende mucho ya en el sentido de algunas personas criticarán de poner a la familia primero y otros pensarán que si ya bien cumplió con la agenda, no hay ningún problema con que pueda tratar de combinar estos espacios entre lo profesional y lo personal, ya que la familia también puede decir ella que va primero. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que ella vive en Colombia. Vino a España. ¿Coincidió que su hija estaba dando a luz? ¿Coincidió? Sí. Ah. Y se reunió con Arancha Sánchez, la ministra de Relaciones Exteriores de España, entre otras agendas, y se tomó una tarde para visitar a su hija en el hospital. Yo creo que ese es el detalle, la coincidencia. Porque si viene a visitar a su nieta, ¿por qué no? Pero porque vamos a decir que voy a cumplir con mi agenda. ¿Por qué combinar con la agenda profesional con una visita que fácilmente puede tomarse unos días personales para ello? Bueno, el debate está abierto y arde en las redes sociales, lógicamente. La oposición le ha caído con todo. Pero por otra parte hay quienes dicen, no, es que los funcionarios públicos tienen que dar ejemplo también de su familia, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se genera... un debate muy amplio, tiene distintas miradas. Bueno, a propósito de Colombia, la gente del paro se levantó. Ayer anunciaron que no van más, pero qué bueno que pueden volver, que de momento levanta. No consiguieron absolutamente nada, se perdió el tiempo, se le hizo un daño al país. Lo peor de todo es que muchos jóvenes perdieron la vida también. Policías en enfrentamientos que se generaron, señores del paro que ordenaban desde los desde sus oficinas, alentaban a los paros, allá se iban jóvenes, se enfrentaban con la policía y como ya le hemos anotado, pues se presentaron muertos y heridos y algo muy grave. Colombia iba muy bien económicamente, pero con este tema del paro, pues créanme que la economía se va a ir a pique. Vamos a ver cómo la levanta, ¿no? Por otra parte, la gente de FECODE es la representación de los maestros. A mí me llama la atención los maestros en Colombia, ¿no? Resulta que han venido con una educación virtual. Se negaban a hacer educación presencial, volver a las aulas, porque había pandemia. Sin embargo, se iban a las protestas todos los días, donde estaban las aglomeraciones. Esto en el peor momento de la pandemia. Entonces, para dar clases había pandemia, pero para protestar, ahí sí que no, ¿no? Estas son las cosas incomprensibles. No consiguieron absolutamente nada. Y la verdad es que no se merecían nada. Porque de esa forma no es que se consiguen las cosas. Para eso hay un congreso donde se deben discutir los proyectos. No tenemos que saltarnos el conducto regular. Y menos alentados por quienes tienen en sus manos la educación, los profesores. De manera que se le ha hecho un gran daño al país. Un daño muy grande al país. Con más de un mes de parálisis. Y no se ha conseguido nada. Porque más allá de que Duque retirara la reforma tributaria, que la tenía, que no iba a ninguna parte porque ni siquiera su partido estaba de acuerdo. Bueno, pues se ha perdido el tiempo. Nos queda una lección y creo que ha hecho bien el gobierno en no ceder las pretensiones de la gente del el paro, ¿no? El comité del paro, que luego terminaron no representando a nadie porque se pelearon entre ellos mismos, entre quienes protestaban y quienes decían tener la representación. Bueno, Carlos Angulo, esto es lo que da por acá de qué hablar, los temas de conversación, y vamos a ver qué nos dicen las redes sociales en el día de hoy, cómo están las cosas, de qué se está hablando en Twitter, en Instagram. Lo más comentado por los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos con que se ha denominado el ranking de las mejores pizzas del mundo y en España se encuentran dos de ellas. En el ranking dominan los establecimientos originarios de Italia, 7 de los primeros 20 de hecho, entre los que se encuentran nombres como Da Michel, Sorbillo, restaurantes como Berbere, Dacero, Sapore, pero aquí en España es Grosso Napoletano, que cuenta actualmente con 10 locales en España, todos en Madrid, en la capital madrileña, y está esperando poder ampliarse al resto del país. Grosso Napoletano se ha convertido en el embajador de la excelencia de la pizza artesanal en España, al igual que el restaurante, la restauración italiana de Big Mama, que cuenta en España con el restaurante Belmondo. Son los dos restaurantes españoles que están entre las mejores pizzas del mundo. Entre otros de los nombres, Plus Ultra está siendo comentado nuevamente el día de hoy, ya que destinará 6.1 millones del rescate a pagar a la petrolera PDVSA. Plus Ultra, recordemos, la compañía aérea que está en el ojo del huracán porque el gobierno español, de forma prácticamente inexplicable, le concedió 53 millones, ¿no? 53 millones, el 12% de estos euros. El 12% de estos 53 millones de dólares que recibió por parte del gobierno español anunciaron que estarían destinados a pagar la deuda controlada con el ejecutivo de Maduro, una deuda de 6.7 millones de dólares con PDVSA. Esto aumenta la polémica por parte de los usuarios, ya que se coloca como otro motivo que merece ser estudiado en este polémico rescate que realizó el gobierno español para la aerolínea, que recordemos es la más pequeña que tiene una flota en el territorio iberoamericano. Para ser preciso, a medida que más se lo explican, menos se lo entiendo. Exactamente. Más enreda el asunto y más se complica mientras más se estudia. Entre otros de los nombres por los usuarios está el de Kanté. N'Golo Kanté fue una de las presencias sublimes en el día de ayer en el partido de Francia frente a Alemania. Al igual que en la política, el nombre de Errejón está siendo comentado a esta hora por más de 8.000 usuarios, ya que comentan acerca de las declaraciones que el político de izquierda por parte de Más País ha estado dando en sus redes sociales con respecto al incidente en el que se anuncia la violencia por parte a un señor de tercera edad, en el que el político habría dado una patada en la barriga al señor luego de que este decidiese pedirle una fotografía en plena calle. Se han mantenido las denuncias y la juez abre diligencias contra Errejón por haber dado una patada a un hombre y pregunta al Congreso en este momento si se está tomando en cuenta este tipo de declaraciones contra el político que representa al partido de izquierdas. En la música Mike Towers está siendo comentado, ya que se estrenó el remix de la canción Fiel, en el que Mike Towers se coloca como uno de los nombres más comentados en esta mañana, al igual que el nombre de Spider-Man, ya que se anunció el título en español de la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, que será estrenada el 24 de diciembre del 2021, y se titula Spider-Man Sin Camino a Casa. Bueno, son las tendencias en las redes sociales. Ya viene Rance Lavata también con las noticias del mundo del espectáculo. Carlos, de pronto nosotros no hemos comentado aquí, no es tarde, no está el tema trasnochado ni nada por el estilo, porque en este espacio además siempre nos hemos abierto a lo que es el cine iberoamericano. Una película en Latinoamérica, incluso aquí en España, se hace con mucho sacrificio. Hay que hacer de tripas corazón, como se dice popularmente. Y una producción de una... Aunque lo alcanzamos a mencionar, pero no quizás toda su extensión, amerita un comentario, una reseña más. El logro de una película de una directora venezolana, ¿no? Estamos hablando de Las consecuencias de Claudia Pinto Emperador. Claudia Pinto fue la directora en el año 2013 de La distancia más larga, película con la que se nominó a Mejor Película Iberoamericana en la edición de los Premios Goya del 2014. Y este es su segundo largometraje titulado Las consecuencias, que triunfó en el Festival de Málaga. El jurado le otorgó al film de la venezolana La biznanga de plata al Premio Especial del Jurado de la Crítica, al igual que María Romanillos se llevó el título a La biznanga de plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto. Recordemos que esta es una película protagonizada por una... estamos hablando de un elenco internacional. Juana Costa es la protagonista de la cinta, junto con Alfredo Castro, María Romanillos, quien ganó la biznanga de plata, Carmen Elías, Sonia de la Marcha, Cristian Checa y Héctor Alterio son parte del elenco de esta cinta de la venezolana. Es la segunda película de Claudia Pinto y fue escrita por Eduardo Sánchez Rugeles. El guion escrito por el venezolano, estamos hablando del escritor de libros como Dirección Opuesta, Jezabel, Liubliana, y más recientemente lo tuvimos el año pasado aquí en el programa para estrenar El síndrome de Lisboa. Las consecuencias de este largometraje es una cinta de 96 minutos de duración que cuenta la historia de Fabiola. Como ya hemos visto, pueden ver el tráiler en la página web de la cinta y en la productora Sin Rodeos Films. Se convierte en una de las certezas con respecto a una mujer que busca la verdad acerca de un misterio que surge en la isla de Canarias, acerca en la que su familia podría estar involucrada en la desaparición de una niña de la isla. La película es un thriller psicológico que logra llevar hasta el extremo hasta dónde eres capaz de llegar por la verdad y si esta verdad afecta a las personas que más quieres, cómo eres capaz de afrontarlo. Son parte de las dudas que nos presenta esta película, que ha sido galardonada y que llegará a todo el territorio nacional aquí en España el próximo 19 de septiembre. Próximo 19 de septiembre, para que lo tengan en cuenta, llegará a la cartelera de cine. Una historia que vale la pena ver. Como bien lo decía, se trata de una directora venezolana y de un guionista también venezolano y un reparto español y colombiano, con Juanita Costa. Nosotros en Colombia le decimos Juanita Costa. Así nos acostumbramos a decir. Aquí le dicen Juana. Para los españoles Juana y para los colombianos es Juanita. Entonces ya... ha solucionado el tema de la siguiente manera. Cuando esté en Colombia, pues los colombianos, o donde estén también, pues me llaman Juanita, y los españoles, pues que me llamen Juana. En alguna oportunidad hablamos con ella. Bien, vamos a una breve pausa y de vuelta Carlos Angulo nos trae el tema, el personaje del día. El personaje del día. Y por otra parte, también Rance Lavata nos trae noticias del mundo del espectáculo y remataremos como de costumbre con la información deportiva. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Terminó la espera. Este 19 de junio regresa a la discoteca más grande, con la rumba más elegante. Vuelve Mayimbe Discoteca. Mayimbe Discoteca. 19 de junio, lo que tu cuerpo necesita. Mayimbe Discoteca. Prepárate. San Vicente Martí 200. Info y reservas. 633-222-198. Mayimbe Discoteca. Si yo no lloras, mami.

Este gesto de apenas 30 segundos disparó una de las acciones que ha afectado más a Coca-Cola en los últimos años, uno de los patrocinadores principales de la Eurocopa. En estos apenas 20 segundos, gracias a esta acción, el capital de bursátil de Coca-Cola perdió durante el día de ayer un total de 3.272 millones de euros en inversiones. Con la frase agua, Coca-Cola no, puede parecer algo anecdótico y puede parecer un impacto sin ningún tipo de consecuencias. Sin embargo, la influencia que tiene el astro portugués en la opinión pública es una de las más importantes, ya que recordemos cómo Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas que más cuida su físico. Su dieta se implementa de que no toma ningún tipo de bebida azucarada, y es por ello que algo que pudiera haber pasado inadvertido ha afectado a una de las compañías y transnacionales más importantes del mundo. Increíble todo lo que puede impactar un gesto de una figura de talla mundial como Cristiano Ronaldo, en una marca tan popular, a pesar de lo muy posicionada que está Coca-Cola, ¿cómo le llega a afectar? Recordemos que Cristiano Ronaldo no es nada más y nada menos que la persona que cuenta con más seguidores en la red social de Instagram, por lo menos por parte de los hombres. Tiene un total en este momento, o sea, al día de hoy que estamos celebrando 16 de junio, que estamos comentando esto, el nivel de influencia de Cristiano Ronaldo, recordemos que tiene 298 millones de seguidores en Instagram. 298 millones. Impresionante. Cristiano Ronaldo, sin duda alguna figura mundial. Es un verdadero influencia. Eso es un verdadero nivel de influencia. Sí. Muy bien, ya viene Rance Lavata que nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Gracias, Carlos Angulo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Vamos al apartado de entretenimiento en el Café Mañanero. Rance Lavata, sí, efectivamente. Pero antes, debo decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, para mañana vuelve la actividad a partir de las 9 de la mañana, como de costumbre, con sus deliciosos pan de bonos, jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado, zona centro de Valencia. Rance Lavata inmediatamente entonces con las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz miércoles! La cantante mexicana Danna Paola conmovió a usuarios en internet al mandar un mensaje de amor extraordinario en su presentación ofrecida para el festival Suena en TikTok, que, por cierto, valga la redundancia, tuvo lugar en dicha plataforma. Estamos en tiempos en donde el amor es muy a medias o muy efímero, dijo Danna Paola antes de cantar su éxito Amor Ordinario, al defender que nadie merece un amor así, sino una experiencia extraordinaria. También añadió: la gente piensa que estar enamorado es subir fotos a Instagram, presumir a tu pareja, cuando en realidad lo que tienes en casa, para ti, siendo real, siendo honesto, siendo una persona transparente, es lo más valioso que puede haber. Estas fueron las palabras de la actriz y cantante Danna Paola, que nos asegura que todos, absolutamente todos, merecemos un amor extraordinario. La Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, en República Dominicana otorgará el Premio Especial Solidario a Ozuna durante la edición número 36 de los Premios Soberano. Oriundo de Puerto Rico y con raíces dominicanas, el artista de música urbana a lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes acciones sociales, muchas de estas de manera anónima, mayormente enfocadas a fomentar el bienestar de niños y jóvenes. Atención, Jorge, porque en repetidas ocasiones Ozuna ha evidenciado su compromiso con causas sociales y organizaciones benéficas, estas dedicadas a proveer mejores oportunidades y calidad de vida a niños y jóvenes de escasos recursos. Enhorabuena, Ozuna, y felicidades por este reconocimiento. Me quedo en la línea urbana, porque ahora me voy a dirigir a aquellos más nostálgicos, sí señor. El reggaetonero puertorriqueño Yandel anunció este pasado lunes en República Dominicana que iniciará una gira mundial junto a Wisin en un nuevo encuentro del dúo que durante más de 15 años se convirtió en un referente de la música urbana internacional. Yandel dijo en una rueda de prensa en víspera de la celebración de los premios soberanos, que por cierto, Jorge, paréntesis, aquí él recibirá un galardón por su trayectoria. Pues bien, regresamos a esta rueda de prensa, donde aseguró que estará unos 10 días en la República Dominicana y que de ahí parte hacia Miami, Estados Unidos, para encerrarse en un campamento con Wisin y preparar su próximo sencillo, que vendrá acompañado de una gira mundial. Así que, fanáticos del dúo de la victoria, Wisin y Yandel, estén preparados ahí, listos para el notición, porque la gira mundial está más que asegurada. Sí, señor, un dúo histórico, un dúo con éxitos y sobre todo con mucho estilo, como los que visitan al Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí te espera el Chamo con un equipo de profesionales, barbería, y también tenemos servicio de uñas y también de pedicura. Así que atentos, porque el Chamo Barbershop este verano viene más completo que nunca con su amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden que también los encuentran en Instagram como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Y si nosotros los chicos vamos al Chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral con sus tres sucursales, Benicalap, Valencia y también Torre Fiel, a propio aquí a la vuelta de la esquina de nuestros estudios en la calle Pedro Cabanes número 5. Mathieu te espera con su equipo de profesionales y que también te brindarán todo lo mejor en cuanto a estética. Pestañas, pedicura, manicura, masajes, limpiezas faciales y también dermabrasión como cuidado de tu cabello ahora que se acerca la época del calor y la humedad crece y crece. Recuerden encontrar a Mathieu en Instagram como arroba Mathieu Oficial Valencia. Recuerden Mathieu, que se escribe con H después de la T. Mathieu U Oficial Valencia. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba el café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones mil, estamos ya en el ombligo de la semana. Eso quiere decir que mañana vengo con el jueves del recuerdo, jueves de TVT. Pero antes le quiero desear mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Ransel. Soy Buenaventura, la llegada del cantante asesinado en Cali la noche del domingo, Junior Jane. El vuelo se retrasó, llegó sobre las 9 de la mañana, está programado para llegar a las 7, pero por condiciones meteorológicas se retrasó. Miles de personas acompañaron la caravana, su cuerpo fue llevado hasta el Coliseo Central del distrito de Buenaventura en un carro de bomberos, y como pueden observar, las personas con bombas, pañuelos acompañaron este homenaje. Nos encontramos ya acá en el Coliseo, en las afueras hay miles de personas y el cuerpo de Junior Jane permanecerá en este sitio hasta las 12 del mediodía. Y bueno, pues Junior James, el artista asesinado en Cali, era oriundo de Buenaventura, que viene siendo la segunda ciudad más importante del departamento del Valle del Cauca, el que es capital Cali. Ha dolido muchísimo la muerte de Junior James en Cali, pues era un artista muy comprometido, había demostrado ser muy comprometido con la causa social, así lo venía expresando últimamente. 37 años, fue asesinado saliendo de una discoteca de Cali. Es reconocido y ha sido viral. Social. Ha sido muy comentado, no solamente en lo que tiene que ver con la salsa choque, una variante de la salsa tradicional. Con una canción y bueno, su cuerpo sin vida. 2 años después de iniciar en firme. El féretro, mejor dicho. Ha sido expuesto en una cancha de baloncesto. Emblema donde se han acercado muchos de sus seguidores para darle el último adiós. Bueno, estamos con uno de los artistas de Sundiacá, de Buenaventura. Cuéntanos, ¿qué pierde Colombia, qué pierde el puerto, qué pierde el Pacífico con la muerte de Junior Jane? Bueno, la verdad, una pérdida increíble porque todos sabemos el legado que ha dejado Junior Jane, esa calidad de ser humano que era y líder del pueblo, y aparte de nuestro género urbano local, tiene una gran pérdida con el fallecimiento de Junior Jane. Recordemos que ha sido el pionero, el que dio la pauta, el que dijo sí se puede ser artista saliendo del Pacífico colombiano. Bueno, yo creo que ahí está la explicación, en todo caso, de por qué duele tanto la muerte de Junior James. De todas formas, las autoridades ya han detenido a dos personas que estarían implicadas con el crimen. El audio que escuchamos corresponde al diario El Tiempo, que le está haciendo seguimiento a este caso. Y en la medida que se vayan produciendo más noticias a propósito de la muerte de Junior James, también se las iremos contando aquí en el Café Mañanero. Ahora nos preparamos para abordar la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, en restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea, empezando por los arroces, pero también las carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar allí en Brasas y Calderos. Entramos en materia. En la Eurocopa vimos en acción, en el día, en la jornada anterior, a dos grandes, dos favoritos para alzarse con el título, y por qué no tres, mencionando a la actual campeona, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Le decía que vimos en acción a Alemania y Francia. Se quedó con el triunfo Francia. Vimos en acción sobre todo a Mbappé, la estrella del fútbol internacional, en el que tienen los ojos puestos el Real Madrid y muchos clubes importantes. Y la verdad es que Mbappé es un jugador fuera de serie. Fuera de serie. También lo es Cristiano Ronaldo, que anotó dos goles. En todo caso, la crónica de todo lo que ha pasado en la jornada de Eurocopa la tiene Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, venimos de unas jornadas en la Eurocopa con resultados inesperados, como el que tuvo precisamente España frente a Suecia, la cual no pudo pasar del 0-0, de un empate que le supo agridulce a su entrenador Luis Enrique, aunque él dijo que había sido positivo el resultado. También el sorpresivo resultado de Polonia, la Polonia Lewandowski, que cayó ante una desconocida Eslovaquia 1-2. Pero quizá la gran sorpresa nos la ha dado Francia, venciendo a Alemania, a esa poderosa Alemania que parecía indestructible en su defensa. Y Francia, eso sí, con un plantillón que podríamos atrevernos a decir que de su plantilla se pueden sacar dos equipos competitivos en esta Eurocopa. Y venció a Alemania 1-0, eso sí, con un gol en propia puerta por parte de los alemanes. Y esto pone a Francia a liderar el grupo con otro grande, Portugal. Es que Portugal sí no perdió la oportunidad en los últimos 6 minutos del partido de golear a Hungría 0-3. Una Hungría que parecía que en el minuto 84 todavía tenía ansias de llevarse el empate de 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pero precisamente ahí estaba este goleador, Cristiano Ronaldo, que nuevamente con estos dos goles parece que se pone a mucha distancia de otros goleadores y ya empieza a ser el récord de muchos récords que sigue ostentando en su palmarés. Ahora es el máximo goleador de las Eurocopas y ha hecho gol consecutivamente en las 5 competiciones últimas que ha participado. Gran récord del portugués y que pone a su equipo como líder de su grupo. Y para esta tarde tenemos en acción nuevamente a Rusia, una Rusia que visita a Finlandia a las 3 de la tarde. A las 6 estará Turquía recibiendo a Gales de Gareth Bale. Y Italia cierra la jornada del día de hoy a las 9 de la noche contra la poderosa Suiza. Veremos en acción nuevamente a esa Italia que aspira con su juego bastante recreativo de tratar de vencer a la dura Suiza. Bueno, luego del partido entre la selección de España y Suecia, donde España no pasó del empate, no marcó, hubo quejas del césped del estadio La Cartuja. Es importante notar que este campo de fútbol se construyó porque Sevilla aspiraba a ser sede de los Juegos Olímpicos, una de las obras denominadas elefantes, elefante blanco, ¿no? No solamente en España, sino en el mundo. No juegan ni el Sevilla ni el Betis, porque ambos tienen sus campos, ¿no? Sin embargo, Sevilla tiene ese tercer estadio que se construyó ahí. Por si aspiraba a Sevilla, era apenas precandidata para albergar los Juegos Olímpicos y se construyó semejante estadio. De manera que, ¿para qué sirve este estadio? Pues allí se celebran algunos torneos de tenis de vez en cuando. Y sobre todo está para que los testigos de Jehová hagan reuniones, campañas y cosas así por el estilo. Bueno, cuando esto se podía, ¿no? Ahora es un poco más complicado. Y por eso se ha acertado en que se juegue allí el grupo de España en esta Eurocopa, ¿no? Pero según Luis Enrique, el entrenador de la selección española, el campo no estaba en las mejores condiciones o no estaba en condiciones óptimas para practicar un fútbol de toque, Luis Enrique. Y sobre este particular ya le ha respondido la Junta de Andalucía, ¿no? Vamos a recordar las palabras de Luis Enrique. El césped y torció el gesto. El seleccionador Enrique vuelve a tocarlo. Nadie busca excusas. No hay excusa, el césped. No, es una disculpa. Que no me han empatado por el césped. En cuanto acaba el partido, manos a la obra. Se trabajará en ello, sí, lógicamente. Revisan, cortan y tratan de tapar agujeros, aunque milagros, los justos. ¿Será que con el césped en su punto la selección española consigue los goles? Bueno, amanecerá y veremos. Ya viene el partido. El segundo partido de la selección española tiene que ganar. Tiene que ganar porque esto es un grupo de 4, pasan 2. Y con un empate se está ahí contra las cuerdas. Contra las cuerdas. No vale otra cosa que no sea ganar. Pues bien, continuamos con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Coronavirus en la Copa América. Desafortunadamente, Jorge, nuevamente el coronavirus se ensaña con la Copa América. Y es que ya a día de hoy acumula más de 41 casos nuevos entre los jugadores, miembros de las delegaciones y personal que trabaja directamente con las organizaciones. Y es que en el día de ayer la cifra ha aumentado a 52, de los cuales 33 son futbolistas y 19 son parte del personal del torneo. Hasta el momento se han descubierto casos de coronavirus en las delegaciones de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú. Los casos fueron confirmados en las ciudades de Brasilia y Río de Janeiro. Y la Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL, sin embargo, no ha mostrado su postura sobre tales contagios. Tendrán que tomar una decisión urgente dentro del protocolo sanitario que tiene establecido precisamente el gobierno de Brasil para este evento. El coronavirus que está haciendo presencia en esta Copa América. Bueno, ayer a propósito compareció en rueda de prensa Luis Muriel, jugador de la selección Colombia. Cuando vemos y ha tenido muchas críticas también la selección Colombia por las nóminas alternas que ha puesto como titular, o la nómina que llevó como titular, Reinaldo Rueda. Sobre este particular, ayer respondía Muriel. Llegar a un partido como estos y de pronto no conocer o no estar pendiente de la actualidad del rival es un grave error. Y creo que como jugadores también tenemos que estar muy pendientes de todo esto. Con las bajas y de pronto alguno que otro resultado no de pronto tan bueno, Real Madrid siempre será el Real Madrid. Nosotros estamos en un gran momento. No encontramos el momento oportuno de la conversación de esa rueda de prensa que ofreció ayer el Muriel. Vamos ya con la leyenda para destacar en Latino Deportes y que nos trae Jelfrani Riera. Jelfrani. Así es, Jorge. Vamos a hablar de Alfredo Di Stéfano, el cual nació el 4 de julio de 1926 en Buenos Aires, Argentina. En el seno de una familia de clase media-baja, Alfredo fue un futbolista y un entrenador argentino nacionalizado español, jugador legendario de los clubes River, Millonarios y Real Madrid. Desde el 2000 fue presidente de honor del Real Madrid. Di Stéfano es considerado por la FIFA como uno de los 4 mejores jugadores de fútbol del siglo XX. En el 2004 fue elegido como el jugador de España, ganando el Superbalón de Oro y siendo el único futbolista de la historia en poseerlo. Fue el máximo goleador del Real Madrid, donde militó 11 temporadas seguido a 65 goles, señalado por la UEFA como uno de los mejores equipos de la historia. También fue jugador argentino con más títulos de la historia. Di Stéfano anotó un total de 509 goles en torneos oficiales. En un total fueron 694 goles en casi 900 partidos. El 7 de julio de 2014 sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció. Sin duda, Alfredo es calificado como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial. Muy bien, Alfredo Di Stéfano es uno de los grandes referentes en la historia del fútbol y qué bueno que lo traigas en el día de hoy. Jelfrani Riera. Así es, Jorge. Bueno, gracias a todos los oyentes del Café Mañanero. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales por @elcafeconjorgerivera y @latinodeporte. Ya lo escucharon. También nuestro podcast en la página web de Latinos FM y en eBooks. Ahí estamos. Adolfo Jiménez del Río, Jelfrani Riera, Rancel Lavata, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. No se muevan del vial. La programación de Latinos FM continúa. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho y su éxito, Soy para ti. Que estemos juntos, es lo que quiero yo. Todo un éxito. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. ¡Ay, ay, ay! ¡José Luis Dávila! Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Somos